Radio Felicidad. ¿Está preparada, señorita? Sí, maestro. Un momento, profesor. Ahora la clase la doy yo. Bien. La escuelita de la ardilla en Radio Felicidad. Busque su papel y lápiz, pero rápido, porque la clase está por empezar. Papel y lápiz, porque la clase está por empezar. Sí, acá soy lisa con mi papel y lápiz. Usted pero porque no antes, me ve, pero... por favor, todos de pie. Regina, de pie, por favor. ¿De pie? ¿Por sí, qué? De pie, de pie. Gato, de pie. Regina, de pie, apura. ¿Qué pasa? Apuren, alumnos, de pie todos. Que vamos a cantar. Ah, vamos a cantar. Ok. ¿Conoces a Pulgarcito, Reggie? Sí, precioso. Bueno, a él le invitaron a dar un vuelo en un avión, ¿verdad? Sí. Y cuando estaba allá arriba, la gasolina se acabó, ole, ole, hola. Y Pulgarcito se cayó al agua, Reggie, y se lo comió una ballena. Pero bueno, que le vaya bien a Pulgarcito dentro de la ballena. Mientras nosotros empezamos la clase porque hoy vamos a hablar de los caballos. ¿Cómo hacen los caballos? Te voy a contar un secreto de los caballos. ¿Qué tiene algo en común con las ardillas, Reggie? ¿Ya? ¿Qué crees que sea? ¿Algo en común? Con las ardillas, sí. ¿Qué tienen cola? No. Que sus dientes nunca dejan de crecer, Reggie. No me digas. Sí. ¿Hasta qué tamaño? Muy grandes, Reggie. Por eso muchos te dicen a veces, tienes dientes de caballo. Pero nunca he escuchado que diga tienen dientes de ardilla, porque finalmente tío, solamente se ven dos. Bueno, Lichi tiene dientes de ardilla, Reggie. Yo la he visto. Bueno, gracias a los dientes se puede determinar la edad del caballo, Reggie. Si son más grandes es porque el caballo tiene más edad. Ahora, ¿cuánto de agua pueden beber los caballos durante el día? Pues nada más y nada menos que 25 litros de agua al día, Reggie. Pero va a variar dependiendo del clima y de la actividad física del caballo, Reggie. Adivina hasta cuántos litros pueden beber si tienen mucha actividad física. No sé. Jalada, Regina. ¿Cuántos litros he dicho que puede vivir, que puede tomar al día? No me he dado cuenta. Regina, ¿estás ahí? ¿O te llevaron los extraterrestres? No, acá estoy, te estoy escuchando, te estoy contestando. Que alguien nos responda lo que acabo de decir. ¿Cuántos litros al día toma? Sí, sí, ya te escuché la pregunta, pero no he estado atenta. No he estado parada acá atenta, como un poste. La alumna Regina. No, y porque me tienes parada como un poste, no sé qué cosa, para qué nos has puesto a todos de pie. La alumna Regina sigue parada. Era solo para cantar Pulgarcito. Soy obediente, Reggie. Ah, un ratito nada más. ¿Ya, no, sí. ¿Ya puedo sentarme? Sí, ya te puedes sentar. Ok, lo siento. 25 litros de agua al día toma el caballo. Y si tiene mucha actividad física, puede llegar a tomar 40 litros de agua, Reggie. Además, el caballo tiene el ojo más grande de todos los mamíferos terrestres, Reggie. Gracias a su ojo grande, tiene una visión panorámica, ¿ok, Reggie? Claro, pues. Reggie, de uno al otro lado del otro. Exacto, monocular. Y eso le permite visualizar su entorno en ambos lados, Reggie. Pero presenta una área ciega, que es la que tiene en su frente. ¿Entiendes? Porque ahí no tiene un ojo en la frente. Y ese es su punto ciego, Reggie. ¿Cuándo nacen? Sí, claro. Cuando nacen rey y sus piernas sí. Tienen un 90% del tamaño que alcanzarían de adultos. O sea, nacen así con sus piernas largas y largas, rey. Claro. Y mi bien nacen claro. A las pocas horitas de su nacimiento ya pueden correr, rey. ¿Cómo lo ves? Qué maravilla. Maravilloso, ¿verdad, Reggie? Yo nunca sí. He montado un caballo porque... Yo sí, para un comercial. Justamente a través... Te da susto porque como no sabes, piensas que te va a botar al suelo. Me gustan mucho los caballos, Reggie. Aunque te voy a decir algo. Es mi animal favorito, ¿eh? En serio. Ellos prefieren estar a solas, Reggie. Pero cuando muere uno de sus compañeros, adivina qué hace el caballo. Ya, no sé qué llora, hace. Llora, Reggie. Se le caen sus qué? Lágrimas. ¿Por qué? ¿Por el punto ciego? No, porque acaba de perder a su compañero y llora. Es uno de los pocos animales que llora, Reggie. Ay, no. Yo también he visto a mi perrita llorar porque la tenía que dejar donde una amiga y ella lloraba. Si me acuerdo. Mi cocker. Sí. Bueno, eso es todo sobre los caballos. Ya, Reggie, ya te pero puedes qué lindo, sentar. Porque el animal que más me gusta en la vida es el caballo. ¡Vámonos! Así que muchísimas gracias. Ardilla Chispita, vámonos con música en felicidad, la música de tu vida.